Y bien, estamos ya listos con nuestra entrevista dentro de las notas cotidianas de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, porque todos los días hay una nota, hay un comentario, hay una postura que es noticia. Iniciando la semana, Donald Trump mencionó que pena de muerte para los traficantes. México es un principal proveedor de diferentes drogas directamente al mercado más grande de consumidores de estupefacientes. Nos referimos a Estados Unidos. Y le presentamos en nuestro resumen informativo una nota muy interesante del país en cuanto a las adicciones, en cuanto a la dinámica, si usted quiere verlo de esta manera, del flujo de drogas, de estupefacientes de cualquier tipo, México hacia Estados Unidos. Esta declaración llamó mucha la atención y está con nosotros, a quien agradecemos infinitamente que haya tomado la llamada a nuestra colaboración semanal, el instituto más importante de migración, el Colegio de la Frontera Norte. Nos vamos a su sede Matamoros con el profesor investigador de cátedra CONACYT, adscrito al Departamento de Estudios Culturales, el doctor Jesús Pérez Caballero. Doctor Jesús, gracias por tomar la llamada. Aquí en cabina de Sin Fronteras, Sergio Armando Durán y un servidor, Rogelio Navarrete. Pues declaraciones de Donald Trump sobre pena de muerte a narcotraficantes. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, pues la verdad es que entra, desde mi punto de vista, las declaraciones del presidente Trump entran en una línea de declaraciones incendiarias, que lo que hacen un poco es, en vez de ofrecer soluciones constructivas y binacionales, hablar de cara a un electorado que lo que quiere son respuestas fáciles y sobre todo pues que sigan agitando el chivo expiatorio de México, ¿no? Porque la verdad es que una cosa es decir una afirmación, ¿no?, que la prensa probablemente se hará hueco de ella por lo incendiaria que es, y otra cosa es ver no solo la aplicación real que tendría, sino la efectividad que lograría. Okay. Entonces, obviamente, la posición que se tiene que tener, no solo desde la propia ciudadanía de Estados Unidos y de México, sino del propio gobierno mexicano, es establecer, pues, verdaderamente saber qué trasfondo hay, ¿no? Después, detrás de esas declaraciones, que, bueno, pues van en la línea de una presidencia que habla para polarizar, para un determinado electorado y no para el peso que debe tener, pues, la aún hoy la principal potencia mundial. Claro, entendemos su punto de vista, doctor, en el sentido que más que declaración, acciones, ¿no? Cómo combatir el tráfico de drogas, pero en el sentido, yo quiero comentarle de una manera muy breve, doctor, leía una nota del país de cómo se ha incrementado las adicciones, de los costos, de cómo hay algunas que son cada vez más adictivas, incluso las sintéticas, y pensemos por ese lado, ¿no sería más viable en el sentido de que penas más duras pudieran también bajar la incidencia del tráfico de drogas, así con esa manera tan particular que tiene de decir las cosas Donald Trump? Sí, mire, ahí hay como varios niveles, ¿de acuerdo? Es decir, por un lado, digamos que habría el nivel sociológico, filosófico o casi moral, en el sentido de que hay un sector de la población estadounidense que es un sector blanco, un sector de determinada edad, masculino, que está en una crisis sin precedentes. Es decir, sus tasas de mortalidad por causa no violenta son mayores que las de, por ejemplo, los latinos o los asiáticos. Esa es la gente que ha votado Trump, la gente que es que no encuentra un faro para su vida, ¿no? Es decir, cualquiera que se recorra zonas de Estados Unidos azotadas por la crisis de consumo de opiáceos, por ejemplo, o de heroína, puede ver que ahí hay algo que trasciende cualquier solución jurídico-penal. Eso para empezar. Para continuar, la aplicación de la pena de muerte para narcotraficantes ya se hace en una treintena de países y la verdad es que los resultados son escasos. Es decir, si funciona la coacción del tráfico de drogas, no es porque se decide unilateralmente desde el gobierno, sino porque existen unos propios controles por parte de la población que penan ese consumo. Por ejemplo, cualquiera que haya visitado países como pues Malasia o China o países musulmanes puede ver que existe un control difuso, moral, social, que es lo que inhibe, lo que hace ver al que consume droga como un sujeto ajeno a la comunidad. Y aún así se sigue traficando, sobre todo porque existen núcleos, vínculos a nivel económico-político a un alto nivel que impiden pues que se pare ese negocio tan lucrativo, ¿no? En Estados Unidos usted no tiene eso. En Estados Unidos se da la paradoja que el Estado, el único Estado occidental, el único Estado de la OCDE que pide la pena de muerte para los narcotraficantes, es el país donde tiene el mayor consumo. Entonces ahí lo que existe es un intento de capturar el discurso hacia soluciones fáciles, porque es, además, cualquier persona, repito, apelo a la experiencia de cualquier individuo que haya vivido en México y haya vivido situaciones violentas, sea en Tamaulipas, en Zacatecas, en Jalisco, etcétera. En muchos lugares estamos ante una pena de muerte de facto. Claro. Es decir, entonces, y no funciona. Es más, casos famosos, por no dejarlo en abstracto, casos famosos como el caso de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo. Él fue condenado a cadena perpetua y pagó una multa de 529 millones de dólares. Por cierto, nada de ese dinero lo vieron las arcas mexicanas. Él tiene cadena perpetua. ¿Eso ha parado el tráfico de drogas? Es decir, el debate... Ahora yo, por ejemplo, puedo decir que se asesine a cualquier persona que tenga pensamientos impuros. Y si tengo la capacidad, y si soy presidente de Estados Unidos, pues pondré en el debate ese absurdo. Pero bueno, la cuestión es los ciudadanos cómo reaccionamos ante eso. Si nos armamos jurídicamente... lógicamente, o entramos en el discurso circense. Muy bien, doctor, creo que su punto de vista es muy interesante desde varias aristas, porque es el tema de la salud, es el tema de la seguridad pública, es el tema del combate a las adicciones. Pero ¿cuál sería la solución? Tenemos en la historia reciente de nuestro país, desde la década de los 40 hasta la fecha, cómo ha evolucionado de una manera exponencial, de una manera económica, mercantil, el tráfico de drogas, pero también la adicción. Hubo un tiempo, si la memoria no me falla, bajó un poco incluso el consumo de marihuana en los estadounidenses y subió el de cocaína. Ha variado, es muy interesante este tema. Viene el plan Mérida, viene la intervención y la propuesta de Estados Unidos de intervenir en temas de internos de seguridad en México y nada ha funcionado. Él viene también rápido y furioso y nada funciona. ¿Qué se debe hacer? Empezar con una estrategia a la inversa, es decir, la prevención, el combate a las adicciones, el combate serio aquí en México. ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Sí, mire, México es, a mí a veces México me recuerda al dios este romano que se llamaba Jano Bifronte, que es decir, tiene dos rostros, si quiere puede mirar hacia el norte o puede mirar hacia el sur. A ver, en el sur se están haciendo medidas para intentar salir del paradigma punitivo, medidas de legalización, obviamente no directa, obviamente sin atribuir el maná a la legalización no de determinadas drogas no va a implicar que descienda la violencia, al menos a corto plazo, o simplemente no lo sabemos, porque ese experimento social no se ha hecho todavía con grupos tan complejos como los grupos, por ejemplo, de narcotraficantes mexicanos. Lo que sí sabemos es que llevamos, como usted ha dicho, décadas utilizando un paradigma importado por Estados Unidos, que tiene unas razones no solo geoestratégicas, sino también morales, porque al final la cuestión del narcotráfico, por lo menos desde la perspectiva de Estados Unidos, es una cuestión moral, donde individuos moralmente consideran que existe un envenenamiento masivo por parte del sur hacia el norte, cuando los que nos hemos acercado al tema, sea desde la academia, desde el periodismo, como ustedes, saben que la cuestión es la relación de causalidad no es tan clara. Es decir, no llega un individuo y se pone a envenenar a gente como si tuviera una aguja hipodérmica. Más bien, existe una relación entre consumo, entre facilidades, entre complicidades a diferente nivel. Bien. Como no estamos en China ni en España, estamos en México, lo que tiene que demandar México es una solución binacional y una solución desde donde se pueda debatir cualquier tipo de tema sobre la mesa. Pero para que se dé eso, también lo tiene que demandar la población mexicana. Es decir, la población mexicana, y no solo mexicana, sino en general toda América, desde la crisis probablemente mundial, se está asistiendo a una especie como de mantra justicialista, en el sentido de que volvemos a las recetas de mano dura, a las recetas que no han funcionado, pero que sí que a corto plazo, y sobre todo ante determinadas clases, o a lo mejor ante determinados individuos, pues les funciona, al menos desde la lógica cortoplacista de las elecciones. Pero si queremos mirar más al fondo y más profundamente y más a largo plazo, lo que tiene que plantearse es sobre la mesa es la cuestión de la de la legalización, así, de manera plana y sin ningún tipo de ni con, ya lo digo, ni como si fuera la panacea, ni como si fuera tampoco un tema tabú. Porque lo que no se puede hacer, por ejemplo, es que lo que no se vale, en términos ya de gobierno, de relación bilateral, es que, por ejemplo, determinados narcotraficantes como Alfredo Beltrán Leiva, como Ciel Cárdenas, lleguen a determinados pactos en Estados Unidos y generen una violencia en México, que Estados Unidos, por ejemplo, se quede con los bienes incautados, bienes valorados, le repito, en 500, en 500 millones, por ejemplo, Beltrán Leiva, 529 millones de dólares, y así podríamos ir diciendo, ¿no? Entonces, y mientras México pues pone los conflictos derivados, las muertes derivadas de decisiones de ese tipo. Entonces, claro, el gobierno mexicano, que es quien tiene la capacidad de incidir en bilateralmente con Estados Unidos, debe plantear el salir de esa especie de red paradigmática. La cuestión no es cuántos mayores, si es pena de muerte o cadena perpetua ante grandes narcotraficantes. La cuestión tiene que ser de fondo y tiene que ser un diálogo donde en principio se pueda hablar de cualquier cosa. Porque, por ejemplo, Colorado está legalizando la marihuana, se van a empezar. Lo que no puede ser que, por ejemplo, que México, cuando necesita a lo mejor marihuana medicinal, lo importe de Estados Unidos. Podemos aguantar un nivel de absurdo, pero yo creo que cuando el nivel de absurdo te rebasa, creo que debemos empezar a hacer las preguntas más esenciales, porque si no, estamos, ya lo digo, bailando al son de un circo, porque, sinceramente, la cuestión en México no es una cuestión dialéctica o de logomaquia. Estamos hablando de gente que muere y de unas cuotas de violencia que son las mayores en los últimos 20 años. Entonces, el debate debería ser una cuestión de Estado para México respecto a nuestro vecino del norte. Un problema serio social, ¿no? Un problema ya enquistado, enraizado en nuestra sociedad. Sergio Armando, por aquí tiene algún cuestionamiento. Adelante, Sergio. Doctor Jesús Pérez, muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Hola, ¿qué tal? Igualmente. ¿Podría usted mencionar el país que más recurre a la pena de muerte en relación a los narcotraficantes? Pues según tengo entendido, pues las estadísticas, la verdad es que no las tengo, no le puedo decir hoy, pero sí que dentro de un arco histórico, los países principalmente pues son los países del sudeste asiático, por ejemplo, Singapur, Malasia, también pues China, por ejemplo, es el que ejecuta mayor número de personas en general sobre delitos comunes, pero no es el que tiene las penas más duras respecto al narcotráfico. Irán, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, esos son, digamos, el arco de personas. Yo recientemente tuve la oportunidad de hablar con gente de una periodista que estuvo en Filipinas, donde no está la pena de muerte, digamos, de jure, pero sí que es cierto que el gobierno de Duterte lleva 3 o 4 años ejecutando extrajudicialmente a cualquier persona relacionada con las drogas y llevan pues alrededor de 2.000 muertos, ¿no? De hecho, probablemente la Corte Penal Internacional pronto actúe al respecto, ¿no? Porque se está matando de facto a la gente que está relacionada con las drogas. Pero, como ustedes ya saben, cuando se utiliza este tipo de discurso normalmente lleva implícito un discurso de limpieza social. Es así, porque normalmente cuando se trafica a tan gran escala, y estamos hablando de toneladas, no trafica el monito de la colonia X. Claro. Eso es ridículo pensar eso. Es decir, normalmente los discursos punitivistas tan extremos, obviamente, si está sancionada el tráfico, tiene que penarse. Ahora, que por un kilo de droga te toquen 15 años de prisión, pues habrá que verlo si eso es desproporcionado y no. Pero bueno, la cuestión es que los discursos de, por ejemplo, pena de muerte a los narcotraficantes, que habría que ver a qué escala, por ejemplo, a escala de toneladas, etcétera, pero bueno, normalmente esos discursos suelen llevar dentro un deseo de estigmatización. En el caso de Trump, probablemente no sea hacia la propia ciudadanía, sino hacia afuera. Es decir, cuando Trump emite ese discurso, esa frase, se está refiriendo a los narcotraficantes mexicanos, aunque no lo diga directamente, porque son los que principal colombianos, mexicanos, son los que entran drogan principalmente. Entonces, dentro de este discurso de convertir a México en el chivo expiatorio de cualquier cosa, pues obviamente Trump va dirigido hacia eso. Pero volviendo a la pregunta que me ha hecho, si se fijan ustedes bien, los oyentes, Singapur, Malasia, China, Irán, estamos hablando de países donde el consumo de drogas en realidad es ínfimo comparado con Estados Unidos, donde la crisis de consumo es total. Claro. Es decir, entonces, y es ínfimo, y como es ínfimo, en general puede aceptarse por parte de la sociedad que exista pena de muerte hacia esas personas, porque lo ven como algo ajeno, aunque en realidad no sea ajeno, lleven históricamente mucho tiempo traficando. Pero la cuestión en Estados Unidos es que la propia población, nadie le ha puesto una pistola en la cabeza para que sea el principal consumidor del mundo. Claro. Doctor, entonces, sí, perdone, sí, perdón. No, adelante, doctor. No, simplemente sí. Eso. Entonces, claro, Trump pues intenta, digamos, transformar un tema que es, digamos, sociológico, filosófico, no sé cómo llamarlo, moral, en una cuestión de encuentre usted la pena adecuada y se acabará el delito. Pero esa especie de silogismo mágico entre las personas maduras, no podemos aceptarlo. Claro. Doctor Jesús Pérez, bueno, creo que bastantes cuestiones para reflexionar con lo que usted apunta, y quiero agregar algunos datos. Por sobredosis en Estados Unidos murieron el año pasado 63.600 personas, 7 veces más que la Unión Europea, Noruega o Turquía. Este es un dato de una nota del país. Incluso también el 75% de los heroínomanos empezaron con analgésicos, o sea, hay una dependencia después a otras drogas más fuertes. Y hoy se está consumiendo en Estados Unidos una droga que se llama fentanilo, 50 veces más potente que la heroína. Y la pregunta sería, usted habla mucho de ese tema del discurso, mientras Donald Trump quiere acabar con pena de muerte a los narcotraficantes, ejecuta también, por decirlo de alguna manera, el Obamacare de Barack Obama, pero Estados Unidos en realidad quiere acabar con el tráfico de drogas, ¿o le conviene? Por los temas que siempre hemos tenido polémicos a lo largo también de la historia, ahí están los contras, ellos incluso financiaron y apoyaron a ciertos cárteles en su momento. ¿Cuál es su punto de vista? Es decir, es un tema de salud, obviamente, pero también es un tema de una sociedad adictiva, y en las políticas quizás sórdidas, ¿lo quiere acabar Estados Unidos? Esa es la pregunta del millón, porque vamos a ver, ahí confluyen como muchas consideraciones. Desde mi punto de vista, no existe, más que yo reformularía la pregunta, más que adelante. ¿Quiere Estados Unidos acabar con eso? Es, ¿puede Estados Unidos, conforme a los diferentes niveles, agencias, intereses, lobbies, acabar aunque quisiera, aunque llegara Trump y de verdad se creyera su discurso y de verdad pensara que sí que pone pena de muerte puede acabar con ello? Pues yo creo que no puede. Es decir, hay una serie de incentivos, desde el paradigma que usted ha mencionado contrainsurgente de la iniciativa Mérida y las relaciones tan fluidas entre determinados organismos de seguridad mexicanos y organismos de seguridad estadounidenses, hasta intereses económicos también estadounidenses, porque aquí parece que Estados Unidos simplemente sea un país, digamos, puro, donde pobres individuos consumidores son bombardeados con la droga mexicana, bueno, colombiana, que pasa por México, etcétera. Pero eso no es así, es decir, las, digamos, estructuras de corrupción que permiten el tráfico a gran escala no provienen, tienen que encontrar una manera de aterrizar en Estados Unidos, y no, eso no lo pueden hacer individuos mexicanos, para que es el gran tabú. Es decir, eso es una perspectiva de verdad binacional, podría empezar a poner nombres o a describir dinámicas o estructuras que se verían, como intuimos, que son binacionales, que son también estadounidenses. Entonces, ese tipo de alicientes, ese tipo de dinámicas impiden que, aunque llegara un presidente que, pongamos que fuera Trump, que de verdad se creyera que la cruzada contra las drogas, si se hace con las penas más infinitas, puede acabarse con ella, aún así nada nos hace ver, si analizamos el tejido militar, económico, policial, securitario estadounidense, que eso pueda hacerse. Porque la verdad es que el tráfico de drogas se dice, se enuncia la palabra y parece que lo tengamos todo claro, pero luego empezamos a ver que existen muchísimas cosas debajo de ello, ¿no? Un montón de dinámicas que no son solo relacionadas con la salud pública o incluso con lo jurídico, sino con grandes estructuras políticas, económicas, dinámicas a diferentes niveles, pues que pues que nos obliguen a realizar las preguntas adecuadas, ¿no? Obviamente Trump no está haciendo las preguntas adecuadas, pero bueno, Trump está hablando para, está viendo su presidencia en clave pues partidista continuamente, es enfermizamente partidista y enfermizamente busca. En realidad es un mecanismo muy fácil discursivo, simplemente es buscar cuál es el nuevo enemigo de hoy y ya está, y a partir de ahí lanzar toda la propaganda mediática para crear el nuevo enemigo hasta que se agote, ¿no? Ese hombre del saco y llegue otro, y así, ¿no? Pero claro, claro. México es quien está poniendo la violencia, entonces es México, las autoridades mexicanas a diferentes niveles y la ciudadanía los que tienen que rescatar un poco ese discurso, ¿no? Y plantear las preguntas que de verdad, si se responden, pues nos beneficiarán. Claro, y creo que la pregunta fundamental para México sería, ¿podemos acabar con el narcotráfico? Y podemos, eso también implica acabar con la corrupción. ¿Podemos frenar el poder económico que tiene el narcotráfico? Bueno, muchas cosas que seguramente nos llevarían a un debate muy sí, amplio, a un debate mayor. Sí, mire, la cuestión por cerrar, la cuestión no que nos tendríamos que plantear es en esa línea. ¿Podemos acabar con la ilegalidad? Puede decirse, lo más seguro es que digamos, sí, queremos un Estado donde nos rijamos por las leyes. Pero para regirnos por las leyes en un Estado donde la ilegalidad tiene tanta fuerza, no es una cuestión simplemente punitiva, porque permea muchos estados, muchos niveles. Entonces, es una cuestión mucho más dialógica. Eso sí, con la ley por delante, pero no es una cuestión de un individuo loco que se dedica a hacer el mal, sino que existen redes de que, es decir, la ilegalidad que ha habido desde siempre, pero ¿por qué se ha generado la violencia desde 2007 hacia adelante? Narcotráfico había hace 20 años. Obviamente, si no hacemos las preguntas adecuadas, seguiremos en la oscuridad. Sí, claro, tiene usted toda la razón. Doctor Jesús, pues ha sido muy ilustrativa esta conversación, su punto de vista nos invita a la reflexión y como usted lo dijo reiterativamente, hay que preguntarnos y qué podemos hacer o cómo lo podemos hacer desde cualquier nivel, porque ahora ya creo que no solamente es el Estado, sino aquí implicados la sociedad civil, implicados las organizaciones, los medios de comunicación. Exacto. Le mandamos un abrazo y esperemos pronto volverlo a escuchar cuando vengas sí, a por aquí. Cuando ustedes quieran, cuando ustedes quieran, yo aquí estoy. Yo encantado de platicar con ustedes y de pues estar en contacto con los oyentes y en su programa. Gracias, doctor. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias a los dos. Un abrazo.